Luego de una intensa represión frente a la municipalidad, los trabajadores cooperativistas lograron cobrar sus sueldos. Hablamos con Emilio Marcioni del Movimiento Justicia y Libertad. Finalmente, después de 20 días, firmó el pago atrasado. Se tuvo que llegar a esta situación en donde arrojaron gases lacrimógenos, balas de goma y fueron apaleados bastantes mujeres y muchachos a raíz de este atraso en sueldos que no llegan a los 7.000 pesos y que es indispensable para las familias que subsisten con eso, cobrarlos en tiempo y forma. Después de la represión, el intendente Garro firmó los cobros y los cooperativistas quedan en alerta para meses siguientes no se repita la misma situación. Informó FM Resistencia para Informativo Regional.